Miércoles 4 de noviembre. Pecados de provocación. Escucha Números capítulo 15, versículos 30 al 31. ¿Qué estaba sucediendo y qué lecciones obtenemos para nosotros mismos? ¿Por qué el castigo parece tan severo? ¿Dónde está la gracia en todo esto? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. La expresión hebrea traducida soberbia es con mano alzada, una postura de arrogancia y rebelión. Israel realmente pecó con mano alzada contra Dios en Cades, pero Dios conmutó la sentencia de muerte por el exilio en el desierto. El punto es, Dios toma muy en serio los pecados. A menudo, en casos como este, los que más tarde dicen que lo lamentan están lamentándose porque se los descubrió, no tristes por los pecados mismos. Contra tal dureza de corazón, ¿qué puede hacer Dios? Hay que arrepentirse de verdad antes de que se lo pueda perdonar. Escucha Números capítulo 15, versículos 32 al 36. ¿Por qué crees que Dios hizo que toda la congregación tomara parte en esta ejecución? ¿Qué lección espiritual podemos obtener de esto? Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Debió haber sido difícil para los israelitas apedrear a uno de sus miembros hasta matarlo. Pero Dios estaba intentando mostrar a su pueblo la seriedad del pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Tal vez también procuró mostrarles la naturaleza corporativa de su comunidad y que lo que hacían influía sobre otros que los rodeaban. Lo que cada uno hace individualmente produce un impacto en el bienestar de todo el grupo. ¿Acaso no fue por causa de las quejas de algunas personas que todo el campamento tuvo que sufrir el seguir en el desierto? Como cristianos, necesitamos percibir el hecho de que nuestros actos, sean para el bien o para el mal, impactan en otros, así como en nosotros mismos. Aunque en la teocracia del antiguo Israel la muerte ocurría en forma inmediata, no debiéramos ser engañados. Aun cuando no somos muertos de inmediato por nuestro desafío, eso no significa que no cosecharemos nuestra justa recompensa algún día. ¿Cuán listo y dispuesto estás para arrepentirte, confesar y admitir tus pecados? ¿O cuán a menudo te encuentras justificando tus pecados por una razón u otra? ¿Por qué esto es espiritualmente muy peligroso?